La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo para todo el mundo a través de internet. Nos saludamos sus amigos Arturo Shendra y Fabián Munguía. Muy buenas tardes a todos. Ya estamos aquí preparados para lanzar este fabuloso especial de una grandiosa banda llamada Deep Purple con el disco. ¿Qué disco es, Fabián? El Perfect Strangers de 1984. Bien, me decías que era la alineación Mark II, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque Deep Purple tuvo cuatro alineaciones, entonces eran conocidas con esa rúbrica de Mark 1, 2, 3, 4. Ole, muy bien. Básicamente. Bueno, tuvieron más alineaciones, ¿no? Pero esta es la poderosísima. ¿Es la que se te hace como que la buena? Pues sí, porque hay que recordar que esta alineación fue la que grabó su álbum más laureado. Ajá. El Machine Head de 1971. ¿Y qué rolitas tenía ese disco, Fabián, del Machine Head? Para que más o menos sepa. ¿Te acuerdas de aquella famosísima Smoke on the Water? Sí, pues cómo no. O Highway Star. Sí, son de las rolas más Lazy. Más chidas. Space Trucking. Lleno de éxito. Por ¿no? citar algunas, ¿no? Sí. Y pues sí, es reconocido el álbum más pues completo dentro de la discografía de Deep Purple. Bien, pues lanzamos de una vez con una rola, ¿no? Pero, sí. ¿Pero qué? No, después seguimos con los comentarios. Vamos con la primera que se llama Knocking at Your Back Door. ¿Tú me dices, eh? 3, 2, 1. We'll be right back. Backdoor. El primer disco, el primer tema de este grandioso disco llamado Perfect Strangers. Pues sí, decíamos que era el regreso de Deep Purple con esta alineación, ¿no? Sí, ¿tú te acuerdas, Fabián, cuando lanzaron el disco, la canción promocional ahí por la tele? ¿Por sí, video? Sí, ah. Por ahí en el Canal 5 pasaban el promo. Y me llamaba la atención porque salían acá como que jugando fútbol, ¿no? Pero como que llegaban en un carro, ¿no? Llegaban en un carro, había naves, había fútbol, había... Uh-huh. Pues todo lo que es la marca del estilo de vida inglés, ¿no? Sí, a mí sí me sorprendió cuando salieron con ese disco. Porque yo pensaba que Deep Purple ya no iba a sacar más material, ¿no? Sí. Porque ya es que se habían desintegrado y todo. Exacto. Lo mucho. Pero de repente llegan y sorprenden con este grandioso disco. Sí, fue el gran regreso de la época para mí, ¿no? Uh-huh. Porque... Pues Deep Purple tuvo su época de oro, como decimos, con esta alineación por ahí de los, diríamos, del 70 al 74, por ahí, 75. Uh-huh. Donde ingresan Coverdale y Glenn Hughes. Uh-huh. Y graban algunos álbumes como, bueno, un par de ellos, ¿no? El de estudio grabaron Born y Stonebringer. Y por ahí algunos discos en vivo, pero pues realmente la relevancia como Deep Purple, como la banda fundamental del rock pesado, se tuvo con esta alineación, pero pues problemas internos y más que nada entre Gillan y Blackmore, ¿no? Ya sabes, el temperamento de Blackmore y el temperamento de Gillan, ¿no? Sí, como que no eran muy compatibles, ¿no? No había armonía entre ellos, sí. ¿No? Entonces, por ello, pues, decidieron separarse y, pues, más que nada ahí fue el que se abrió fue Gillan. Uh-huh. Y reclutaron a Coverdale y a Glenn Hughes. También por ahí, pues, la despedida de Glover, que precisamente es el productor de este álbum. ¿Eh? Uh-huh. Algo que no nos debe de sorprender, que gente detrás de, pues, de los reflectores principales, ¿no? Como en este caso sería Rich Blackmore o Gillan, pues no son los productores. Me recuerda mucho el caso de Queen, ¿no? Donde quien componía y también produciera el bajista, ¿no? Uh-huh. Y ahí también tienes el caso de John Paul Jones en Led Zeppelin, que era bajista y también producía, componía y arreglaba, ¿no? O sea, sí, tienen una parte bien empezada, ¿no? Son gente creativa que no les gusta estar en el foco, pero que pues están generando la música, mi sí, hermano, ¿no? Porque... Como que es la parte como medular, ¿no? Sí, es la precisamente la columna vertebral. Uh-huh. Y pues los que están al frente no siempre son los más creativos. Aquí lo podemos atestiguar con este álbum de Deep Purple. Que pues para mí es una superproducción, no sé a ti qué te parezca. Pues también, ¿no? Pues para mí me gusta todo el disco, está muy muy bueno. Sí, ¿no? Este disco es de la colección de aquí, de CDMX, la Casa de, Radio, sí. La Casa del Rock, de los discos que nos compartió Alexan, ya sabes, que ella es una gran rocker. Y es nos compartió algo de sus discos que todavía tenía ahí en su audioteca. O discoteca, más bien, ¿no? Sí. Y aquí, entre todo eso, todos esos materiales que son unas joyas, pues apareció este disco. Y una excelente muestra de cómo ellos se rescatan la esencia del rock pesado, ¿no? Justamente en una época en que pues venían bandas nuevas, ¿no? Uh-huh. Por ahí Iron Maiden estaba haciendo Powerslave, Defenders of the Faith, de Judas... metidos más en el heavy metal y por ahí aparecía el segundo álbum de Metallica, Ride the Lightning. Pero estos ya veteranos nos demuestran que el rock, el verdadero rock, el rock en su más pura esencia, también venía por sus fueros y con gran constancia, persistencia y creatividad, ¿no? Sí, y con gran poder. Porque ya llegar a competir con esos grupos que estaban pegando tan cañón, sí. Era complicado, pero Deep Purple sí. Tenía con qué, ¿no? Porque pues ellos tenían la fórmula, ¿no? La fórmula de su estilo, ¿no? Uh-huh. A saber, lo que se había venido manejando en la psicodelia, ¿no? La inclusión de teclados barrocos, así como barrocos, que hacían hermosas armonías con la guitarra, ¿no? Sí, es que el estilo que habían logrado no sonaba antiguo, ¿no? Y un bataco súper contundente, ¿no? Admirado por uh-huh. incontables bateristas, sí, que es Ian Paice. Sí, es que si te das cuenta, la música de Deep Purple no suena antigua por más que pase el tiempo, ¿no? No. Entonces llegan con un nuevo disco y sabemos que van a sonar actuales. Siempre es la vanguardia Deep Purple, ¿no? Así es. Una rola más todavía, ¿no? ¿Qué? Aquí viene otra que se llama Under the Gun, que es la segunda de este lado. Vamos a ver si le atinamos a la rayita. Tú me dices bien. Y dice 3, 2, 1, ahí está. What's up? CDMX, la casa radio, la casa del rock. Escuchamos Under the Gun, el segundo tema de este grandioso disco de Deep Purple, denominado Perfect Strangers. Un gran material, como todos los de Deep Purple. Recordábamos la alineación de Mark II, que estuvo vigente en los primeros años de los 70s. Y hablábamos de Machine Head, pero también tuvieron otros álbumes como Fireball, el mismo In Rock, ¿verdad? Uh-huh. Estaba muy bueno, ¿no? Y otro llamado Who Do We Think We Are, que pues no tuvo mucha gloria, ¿no? Pero esencial pensar en el sonido de Deep Purple, maquinado principalmente por la guitarra de Blackmore y el teclado de John Lord. Yo pienso que esa mancuerna pues nos legó lo que posteriormente se dio en llamar el metal neoclásico, ¿no? Sí, recuerdas esa onda, ¿no? Sí. Fue cuando, digamos, que el hard rock se hizo aún más duro, más rápido, y ya con, vamos a llamar, fraseos, armonías, melodías, pasajes largos y extensos, pero ya tipo barroco, incrustados directamente en el rock pesado, ¿no? Arturo, ¿cómo sí, ves? Sí, es cierto. Hicieron todas esas mezcolanzas, ¿no? Y pues tuvo como bien producir también una serie de bandas que se desprende de este sonido de Deep Purple, ¿no? Que pues son como extensiones de ese sonido, como el mismo Rainbow, uh-huh, el mismo Whitesnake. Sí, sí. Y no podemos negar la influencia que tuvo sobre Yngwie Malmsteen y su Rising Force. Y ya más adelante, pues bandas tipo power metal como Stratovarius, Avantasia, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces la importancia de Deep Purple no es mínima, ¿no? Es una piedra fundamental en el desarrollo del hard rock y el posterior heavy metal, ¿no? Uh-huh. O también podremos decir del power y del speed metal, ¿no? Sí, ¿cómo ves? Sí, pues ahí tiene norte que toda la influencia, ¿no? De lo que ya había hecho Deep Purple antes. Y algo que me gustaría recalcarle es la figura, ¿no? Tremenda de Rich Blackmore como uno de los primeros Guitar Hero, ¿no? De los primeros Guitar Hero, pues ya en la tónica de un Jimi Hendrix, ¿no? De un Eric Clapton, pero ya más ácidos, ¿no? Ya más agresivo, ¿no? Ya más metido en el rock duro, épico, ¿no? Ya no tanto, bueno, sí con una gran base de blues, pero ya tirando a una cuestión vanguardista más pesada, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, pues que ya con esas combinaciones que hicieron, pues lograron crear nuevos, como nuevos géneros, ¿no? Nuevos estilos, ¿no? De Exacto. composición, ¿no? Es como, digamos, el punto de quiebre entre una cosa y otra, ¿no? Entre un rock psicodélico que se venía gestando dentro del rollo progresivo y ya pasaba a algo más hard, más blues, pero con más mayor influencia dura, ¿no? Sí, y si nos ponemos a pensar un poquito, pues esa música prácticamente pues ellos la crearon, ¿no? Porque no existía una referencia. No había un referente. A seguir, ¿no? Sí, exacto. A seguir, y ellos crearon algo así que pues que fue muy novedoso para esa época. Y crearon ahora sí que un nuevo estilo, ¿no? Y porque, bueno, se ha hablado de otro contemporáneo de ellos en la guitarra como Tony Iommi, como el gran maquetador, el gran creador de riffs, ¿no? Pero pues, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el mayor riff de la historia del rock pues lo creó Richie Blackmore, ¿no? En Smoke on the Water, ¿no? Es el más fusilado, cobereado, tocado. Incluso también hay un récord Guinness por ahí de la mayor reunión de guitarristas en un solo lugar tocando Smoke on the Water, ¿no? Pues es una canción que es esencial para cualquier guitarrista, ¿no? O te la aprendes o te la aprendes. Sí. Cuando eres morro, ¿no? Sí, pues sí, así es. ¿Verdad? Ya sabes que ellos tuvieron influencias, así como dices, ¿no? De música barroca, clásica, de aquellos tiempos. Y de ahí se basaron pues, para hacer estas obras. Y aunque su música estaba plagada de melodía barroca, clásica, pues también era la banda más ruidosa del mundo, ¿no? Sí. Considerada así en su tiempo. Esa es la grandeza de Deep Purple y su sonido, ¿no? Así es, muy bien. Bueno, pues vamos con la que sigue, si quieres. Va, de una vez, ¿no? Que se llama Nobody's Home. Va. Tercer tema de este grandioso disco, Fabián. Sí, sí, una rola con todo el sello de Deep Purple, ¿no? Así es. Sí, a mí lo que me gusta de Deep Purple es que tiene la suficiente creatividad y habilidad como para fusionar la música funk, algo de jazz, bastante rock and roll y pues obviamente ya veníamos hablando de la fusión con la música clásica, ¿no? O sea, a mí se me hace tan extraordinario que hayan podido aglutinar todos estos matices musicales y todos estos ritmos y les hayan dado un nuevo giro, ¿no? porque a pesar de que son muchas sus influencias, pues no te suena algo ya trillado. Uh-huh. Y recuperando lo que dijiste anteriormente, pues sí es crear un nuevo género, ¿no? Uh-huh. O sea, lo vamos a poner sobre la mesa. ¿Y qué pasa con Sabbath, por ejemplo? Pues Sabbath también toma mucho jazz y es de hecho una banda de jazz ultra pesada y ultra oscura, ¿no? Uh-huh. Y como tal, pues es mencionado como el papá del heavy metal, ¿no? Y Zeppelin, pues, con sus grandes toques de blues masivo, ¿no? Y su grandilocuencia, así, su tamañote que tenía el sonido, ¿no? Sí. Lograron también trascender como padres del rock pesado. Pero yo hago una diferencia porque si alguien aportó musicalidad fue Deep Purple, ¿no? O sea, porque pues en las dos bandas ya mencionadas, pues no tenemos tanta, para mí, tanta musicalidad, ¿no? Tanto desarrollo de lo musical en sí, ¿no? No es tanto los riffs de Purple, ¿no? Es que, no es... Sí, más o menos como que siento como que lo que quieres dar a entender es, no eran tan, ¿cómo te diré? Tan cutres. Tan conscientes los otros, ¿no? No eran tan cutres, ¿no? No eran tan conscientes de lo que estaban creando porque Deep Purple ya tenía un conocimiento de la teoría musical, ¿no? Vaya, ya se ve algo más planeado, ¿no? Sí, eran más estudiados. Ajá. De alguna manera estaban más metidos en lo que era ya el estudio de la música formal, por así decirlo. Ya ves, John Lord, su músico clásico, ¿no? Ajá, sí. Tenía toda esa escuelota clásica. Sí, sí. Que igual transmitió a todos, porque ya así como dices, era uno de los era el sostén, yo me imagino, John Lord. Ajá. De la banda, ¿no? La que le dio así como que ese toque. ¿Y? más firme, ¿no? Y es que ese teclado hace la diferencia, ¿no? Uh-huh. A fin de cuentas, pues tienes una alineación muy similar, nada más que acá tienes un organista de planta, ¿no? Sí. Y los pasajes que creaba John Lord eran increíbles, hermosos, eran pues un viaje, ¿no? Vamos a recordar que Deep Purple en el año 68, 69, no recuerdo bien ahorita el dato, pues fue la primera banda de rock que se atreve a grabar con una orquesta, ¿no? Sinfónica, ¿no? Por eso te digo que eso era lo que marcaba mucho la diferencia, ¿no? Entre Black Sabbath. Exacto. Y Led Zeppelin. En el Royal Albert Hall, por ahí está el álbum, consíganlo, si es que es posible, o escúchenlo en YouTube, el concierto para grupo y orquesta, ¿verdad? Conducido por, creo era Malcolm Arnold y John Lord, ¿no? Entonces imagínate llegar a atreverte a hacer eso. Sí. No cualquiera, ¿no? Entonces digo, eso los hacía, ¿no? Que se distinguieran, ¿no? Su música más estructurada, ¿no? Y a pesar de que por ese mismo hecho estaban más emparentados para mí con la psicodelia y el rock progresivo, porque es la banda pesada más progresiva que ha existido. Sí, sí. Aún así, nunca dejaron de lado su estilo pesado, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, puedes escuchar temas como Black Knight, sí, como Verde Has Flown o Born, donde pues se oye los fundamentos del rock pesado, pero entremezclados, entreverados con temas puramente góticos, clásicos, ¿no? Entonces, estamos hablando de otro nivel, ¿no? Bien, pues acá nos mandan saludos a Alexan, Fabián. Ah, pues saludos a Alexan. Ahorita está allá en Puebla, dando el rol. Qué bueno que está dando el rol y roleando con la Casa del Rock, ¿no? También nuestro amigo Israel Ramírez, ya sabes que es un gran rockero. Yo creo que Israel es un gran fan también de Blackmore y sí, compañía. Pues, ¿cómo no? Un saludote a Israel. No es que se acuerde del gordo cuando ponía sus discos a todo volumen ahí en su casa. De Deep Purple, precisamente, sí. ¿No? Sí. Sí, no, pues es que es una banda. Yo creo que todo aquel que se dice ser rocker o rock and rollero, pues tiene como parte fundamental de su playlist, ¿no? Varias rolas de Deep Purple, ¿no? Sí, sí. Sobre todo de esta alineación que es Mark II, que pues es la marca, el sello de esta banda, ¿no? Dale. ¿A ti qué te hace sentir o esta banda o tenías alguna rola predilecta por ahí, Arturo? Fíjate que yo me acuerdo cuando escuchaba un buen aquí de discos aquí en la casa. Escuchaba yo mucho a los Doors, Eric Burdon. Ajá. Y algo de los Beatles, muy poquito, ¿no? Casi no era muy fan de los no Beatles. No eras muy fan de los Doors. Escuchaba de mucho los Beatles. Sí, escuchaba muchos Creedence. Ajá. Era lo que más escuchaba. Pero ahí teníamos un disco, o varios discos de Deep Purple. Uno, había uno que era de tres discos. Creo que eran tres. No. Ese álbum es una genialidad, ¿no? Teníamos ese disco ahí, dijo, voy a darme el chance de escuchar este disco, ¿no? Estos discos. Uh-huh. No, pues me sorprendí cuando escuché. Digo, no, pues esos cuates no son cualquier músico, ¿no? No sé si ese álbum, por ahí alguien me comentó que solo salió en México ese álbum triple de Deep Purple, ¿no? Y trae precisamente las tres primeras alineaciones. Está bien, no, bueno. Creo que trae todas, ¿eh? Porque hay una etapa donde sale Blackmore en los 70s y entra Tommy Bolin, se llamaba, uh-huh, y graban un álbum que se llamaba Come Taste the Band. Uh-huh. Era buen álbum, pero no, ya no tenía la esencia pesada, progresiva de Deep Purple, ¿no? Que conocemos. Pero ese álbum que dices, no, pues es una super joya, ¿no? Es algo genial, sí, una pues, genialidad, ¿no? Pues digo, empecé a escuchar ese disco y dije, no, pues este también son unos grandes músicos, ¿no? O sea, que los demás músicos que he escuchado, los demás grupos están chidos, pero esos tienen como que algo diferente, ¿no? Son más, un poco más rudos, ¿no? Van un poco más allá, ¿no? De lo que se escuchaba en la época, ¿no? Sí. ¿Algún comentario de los escuchas? Aquí nos dice nuestro buen amigo Israel, que nos manda saludos. Saludos a Israel. Dice, mi primer solo que saqué fue Dead Alley Driver. Oh, sí, de Rainbow. Dice que se sacó ese solito, que fue su primer solo. Esa es una excelente rola de Rainbow. ¿De qué álbum es? Me parece que del Strike Between the Eyes o el otro, el no recuerdo el otro nombre. Dale. Pero es que es tanto material que generaron estas figuras del rock que pues es difícil Es difícil seguirles la huella, ¿no? A todos los álbumes. No, pues que crearon. También, como veníamos comentando, pues la huella que dejó impresa Rich Blackmore en la música de Deep Purple pues es su sello característico y lo extendió después a Rainbow. Y ya ves qué clase de banda fue Rainbow, ¿no? Aquí tuvimos un especial de Rainbow por ahí. Sí, sí. Y otra banda que a ti te gusta mucho, que es Whitesnake. ¿Qué me puedes decir de esa banda? Tremenda banda, Fabián. No, sí, una chulada de banda, sí, ¿no? Muy tremenda. Yo casi no escuchaba a Whitesnake. Sí lo veía por ahí, que algunos amigos tenían el disco, pero como que no me atrevía mucho a escucharlo. ¿No te llamaba la atención? No lo escuchaba, no lo escuchaba a detalle, ¿no? Nomás ponían una rolita, no, pues está bueno. Veía la alineación y pues puro musicazo, ¿no? Ajá. Pero no me daba el chance de escucharlo así el disco, así como que no me atrapaba, ¿no? Uh-huh. Pero ya el día que vino, ya sabes que vino Judas Priest a México con Halford, la primera vez que vino con Halford, traían de teloneros a Whitesnake y que me lanzo al concierto. Dije, mira, ya que me lanzo al concierto, fui con Alexa, ya nos lanzamos y ya abrió Whitesnake. No manches, me sorprendieron bien cabrón. Una chulada de banda, ¿no? Grupazo, digo, no, me gustó más que Judas Priest. Sí, ¿no? La neta. Sí. Sí, digo, no, se llevaron la noche para mí, che bandota. Sí, no, es una garantía Whitesnake y es de esas bandas que curiosamente, pues nunca han estado en el top, ¿no? Ni han gozado del favor de la popularidad masiva, pero son, yo diría, un poco subvaluadas o devaluadas por el gusto de la gente, ¿no? Pero es de esas bandas que sí, son una garantía musical. ¿Algún comentario por ahí? Aquí nos dice Israel que es del álbum Strike Between the Eyes. El Strike Between the Eyes, sí. Sí, un álbum muy fregón, ojalá y pues a ver si nos lo puede prestar y nos lo manda para ponerlo. Dale, si nos falta aquí en la conexión. Desde allá, ¿no? Bien. Sí. Es que vamos a lanzar una rola. Vamos con otra rola, la última del lado uno. ¿Cuál es? Mean Streak. Ahí está. Thank you. acabamos de escuchar el tema Mean Streak, que cierra el lado A de este grandioso disco llamado Perfect Strangers, lanzado en el año de 1984 por esta grandiosa banda llamada Deep Purple. Deep Purple. Tenemos el dato aquí de que fue grabado en el Orson's Tow Studio de Vermont con una unidad móvil, Le Mobile Studio. Que tenían una camioneta, ¿no? ¿O qué? Sí, es... ¿Una camper o qué? Sí, ¿te acuerdas que, por ejemplo, en el caso de Machine Head, uh-huh, ellos graban con la unidad móvil propiedad de los Rolling Stones? Uh-huh. Es algo que se relata en la canción. Eso estaba interesante, ¿no? Eso estaba interesante porque esa unidad móvil, por ejemplo, la de los Rolling Stones, no, hombre, pues si tú, o sea que lees su currículum, uh-huh, está impresionante. Ahí grabaron un buen de bandas, ¿eh? Uh-huh. Y se hicieron muy buenas producciones, pero pues imagínate lo que es traer una unidad móvil de grabación. Qué estaba loco, bueno, ¿no? Sí, es cuando ibas a un pueblo y si había una banda, pues ahí podías grabar. Órale, una banda de pueblo estaría... A ver, atención, gente. Como idea de marketing está genial eso, ¿eh? Uh-huh. A ver quién puede convertir su camión de tacos, quesadillas o churros en una unidad móvil de grabación, tendrían éxito. Pero ahorita ya cambió todo, Fabián. Sí, ¿verdad? Ya con tu computadora puedes grabar. Ahorita vamos a ver precisamente este tema, porque lo que nos llamó la atención es que graban en un lado, uh-huh, luego dice mezclado, en los estudios Tennessee Tone Studio de Hamburgo, en Alemania. Uh-huh. Y de ahí una masterización en Nueva York, realizado por Greg Kilby en los Sterling Sound, uh-huh, de la ciudad mencionada. Y así, ¿no? Fíjate todo el proceso que lleva, ¿no? Entonces, el proceso de grabación, mezcla, masterización, bla, bla, bla. Se tenía que mandar el material de un lado a otro del océano, ¿no? Sí, sí. Imagínate lo que es eso. Y como tú bien apuntas, y tú nos puedes hablar mejor de ese proceso, el proceso que hoy se realiza comúnmente, que antes le llamábamos casero, que ya no es casero, pues ya nos ahorra un buen de tiempo y un buen de lana, ¿no? Y un buen de recursos. ¿Cómo ves tú? Platícanos de eso, Arturo. Sí, porque antes, bueno, las producciones igual se siguen haciendo todavía así más o menos como acabas de explicar, ¿no? Que se hace la grabación en un lado, luego la mezcla en otro lado, luego sí, la masterización en otro lado, ¿no? Ajá. Muchas veces son por presupuestos, ¿no? Sí. Que tienen cierto presupuesto, pero pues no les alcanza para cubrir los gastos muchas veces a como uno quisiera, ¿no? Ándale. Entonces tienen que buscar la mejor manera pues para poder, con ese dinero, pues poder sacar la producción. Entonces muchas veces van a lugares donde les sale más económico, pero tienen un buen sonido y así, ¿no? O sea, se tienen que ajustar a lo presupuestado, ¿no? Sí, así es. Ok, entonces pues... Y cuando tienen un presupuesto bastante holgado, pues se pueden dar el lujo de ir y contratar a los productores, ingenieros que ellos ya conocen, con los que, uh-huh, van a obtener cierto sonido que ya saben. Uh-huh. Muy bien. O con los que les hacen una rebaja, ¿no? O también, o si son sus cuates, pues ya, pues también sí, ya... ¿no? Ahí me das crédito y lo vamos viendo sobre la marcha. Sí. Pues es ahora, interesante, ¿no? Y ahora las producciones, así como bien sabes, pues ya se pueden hacer en casa, ¿no? Sí, porque con el advenimiento de lo digital, pues no te brincas ninguna parte del proceso, pero todos los procesos en sí mismos se convierten en algo más práctico, ¿no? O sea, digamos, ya no tienes... tanto que depender, vayamos a decir esta palabra, ¿no? Ya no tienes que depender tanto de enviarlo a Nueva York para lograr un sonido X, Y o Z en específico, ¿no? Sí, al menos que te voy a... Si tú eres alguien entrenado y o conoces a alguien en tu localidad que ya tenga la capacidad para lograr esto, pues lo puedes realizar, ¿no? ¿O sí, cómo ves tú? Sí, pues fíjate que de manera amateur... Ya existe mucha gente, ¿no?, que puede hacer sus trabajos en casa. Ahora sí que para profesionalizarse sí es un buen proceso porque... Tienes que estudiar y capacitarte, tienes que aprender, ¿no? Tienes que aprender a hacer las cosas. Tienes que capacitarte. Juntarte con gente experimentada y de alguna manera ir agarrando callo, ¿no? Entonces no es tan fácil. Muchos pueden producir en su casa, pero no van a tener los resultados muchas veces que quisieran, ¿no? Y porque hoy en día hemos visto que ya todo mundo es productor, ¿no? Sí, pero... O se dice ser productor, ¿no? ¿Por qué? Porque medio aplastan ahí dos, tres teclas y hacen un beat, uh-huh, y le ponen un fondito ahí. Ya todos creen ser productores, ¿no? Sí. Pero va más allá, ¿no? Sí, es todo un proceso de, sí, aprendizaje y de ejecución, de técnicas, ¿no? Sí, y es que de producción a producción, ya ves, puede ser una producción pues básica, ¿no? Así sencillita. Caserona. Y una producción ya más profesional. Digo, pero de todos modos, eso no es la parte tan importante, ¿no? De una obra. Aquí lo importante es la composición musical. Sí. ¿Qué es lo que va a decir la música, ¿no? ¿Cómo la vas a interpretar? ¿Qué expresa, ¿no? Y es que tú, perdón que te interrumpa, y que tú como productor sepas darle o sacarle jugo, ¿no? Uh-huh. A esa ejecución, a esa composición, a esa futura grabación que van a hacer, ¿no? Sí, porque creo que esa sería para mí la parte más importante. Sí puedes tener una producción igual incluso con un poco deficiente en cuanto a calidad en sonido y mezcla y lo que quieras, pero si tienes una buena rola y una buena interpretación, pues eso es lo más importante. O puedes ser el mejor productor del mundo y no te queda más que producir a un güey que viene a cantar reggaetón, ¿no? Sí, y pues, claro, va a sonar genial, pero pues, sí. Como que a ese género no se le puede sacar más, ¿no? Sí, no. Pienso yo. Entonces, así está bien. Aquí vemos interesante esta información que viene aquí en la funda interior del álbum. Porque para los que no están oyendo desde el principio, estamos con un álbum que es aquí de la Casa del Rock, ¿no? Sí. Donado por esta amiga y compañera tan rock and rollera que es Alexa, ¿no? Así es, Fabián. Es de su colección. A mí me late y me sorprende que está bien cuidadito, ¿eh? Sí. Parece que lo acaban de comprar. Publicar y comprar apenas la semana pasada. Trae buenas fotos. Sí. La funda, o sea, aquí donde vienen las letras, la funda interior, trae excelentes fotos y también es un documento muy chido, ¿no? Pasan ahí partes cuando están en el estudio de grabación. Porque y están ahí fútbol, ponen, ¿no? Sí, están jugando fútbol, están en el estudio. Uh-huh. Y pues es loquísimo, ¿no? Ver cómo era la vida de un rockstar de aquella época. Está padre, ¿no? Es muy chido, Fabián. Genial, ¿ah? Es una rola más. ¿Cuál? Ahora viene el tema del álbum que se llama Perfect Strangers. Gran rolota. Tú me dices cuando estés listo, Fabián. El Fabián está haciendo todo el ritual para poner el disco del otro lado. acabamos de escuchar el tema Perfect Strangers, que le da el nombre al disco, ese fabuloso disco que estamos escuchando. Tengo amigos, Fabián, que también les gusta Deep Purple. Ah, sí, genial. Y un amigo, David Cárdenas, ¿te acuerdas de él, no? Sí. Que vino aquí a hablarnos de Uriah Heep. Ajá. La segunda vez que vino, porque fue un especial de dos sábados. Dos sesiones, sí. Y la segunda vez que vino, le dije que pusiéramos este disco, ¿no? Para meter alguna rola como invitada de Deep Purple. Exactamente. Pero él, me sorprendió, ¿no? Que él, conociendo de mucho rock, ajá, y de Deep Purple, pues no conocía este disco. No lo conocía, sí, raro, ¿eh? Sí, no se había dado el chance de escucharlo, cara. Y como que no confiaba, ¿no? En el material de Deep Purple de esa época, ¿no? Sí. Le dije, no, David, escúchalo, cabrón. Es un gran material. Y pues, bueno, a ver, vamos a ponerlo. Y lanzamos la primera rola y no, pues, luego... Le encantó. Luego marcó, dice, no, pues está muy bueno, cabrón. Sí, muchas veces hay que darnos chance de escuchar los materiales que pues sacan, sí, posteriormente, ¿no? Después de un buen rato, ¿no? Pensamos que ya no van a hacer cosas de calidad y de repente salen y nos sorprenden, ¿no? Sí, aquí lo podemos ver de modo muy... representativo en la música que hicieron en la época de los 80s estos Deep Purple, ¿no? Porque ya no sonaba para nada al Deep Purple de los 70, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente sí se renovaron y sí retomaron su esencia, pero yo pienso que de una forma revolucionada, ¿no? No por nada, pues este álbum es considerado de los mejores después de un buen tiempo de no grabar. Pero pues también se debe a que, pienso yo que en ese entonces había armonía en la banda, ¿no? O sea, se reunieron, pero pues de alguna forma se pusieron de acuerdo. Sí, como que hicieron algunas paces, ¿no? Como que sí, estuvieron en paz consigo mismos y vámonos, no vamos a grabar a lo que nos gusta. Aquí en la funda interior, como platicábamos, pues se ven varios aspectos de la grabación, de cómo ellos pues están en este lugar, supongo yo que será como la campiña, una granja, no sé, una finca. Pero me llama la atención cómo estas bandas inglesas pues eran muy proclives a sin enclaustrarse, ¿no? Uh-huh. A cerrarse a piedra y lodo en estas granjas donde se montaban los estudios, ¿no? Allá en Inglaterra, no sé, Escocia. Este documento que se llama... Hay un video por ahí en YouTube que se llama ¿Cómo se grabó Bohemian Rhapsody, la canción de Queen? Pues nos muestra, ¿no? Cómo ellos llegan a un estudio de este tipo. Y pues sí, es a chambear, ¿no? A encerrarse y a crear, ¿no? Muchas veces no llegaban con un material ya realizado, ¿no? Sino que llegaban ahí a componer el material. Uh-huh. En el caso de Bohemian Rhapsody, pues era una rola que ya traía Freddie Mercury, ya la había... Maquinado, ¿no? Maquinado, ya la traía en su cabeza y ahí fue a darle forma, ¿no? Uh-huh. Pero es muy importante ese aislamiento creativo, ¿no? Y más en un lugar así, ¿no? No sé, la campiña inglesa, no sé si estoy bien o estoy mal, pero... Y el aislarte a crear es muy importante, sí, ¿no? Donde no tiene tanto distractor, ¿no? Exacto. O sea que, porque si estás en una ciudad, pues sales a la calle y ya sabes, hay mucha gente, mucho ruido y muchas cosas que te pueden distraer, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí el Arturo está creando sus rolas y se compran, sí, colchones. No falta que grite el, ¿no?, de la basura. Ahorita, por ejemplo, aquí están tronando los cuetones, ¿no? Sí. Por ahí. Le da otro toque, ¿no? O luego también ladra el perro, como se habrán dado cuenta. Y sí, sí le da su toque muy urbano, sí, muy posmoderno, pero pues es importante en el proceso creativo pues estar en comunión contigo mismo, ¿no? Sí, o sea, porque es otra onda, cuando te aíslas, pues tienes chance de viajarte, exacto, y crear, ¿no?, así libremente las cosas. Y pues si estás en un ambiente sui generis, así muy, muy verde, muy lleno de árboles, supongo, en una cabaña antigua, no sé, un monasterio, ¿no? O los Black Sabbath creo que llegaron a grabar en un castillo por ahí. Uh-huh. Si me decías, ¿no? Sí. Imagínate ir a grabar al castillo de Drácula, ¿no? Algo así, ¿no? Viajado, ¿no? O irte a grabar al Castillo de Chapultepec también sería genial, ¿no? Sería bueno. Sí, está sería, aislado, estaría amigo. Padre. Te puedes, te puedes llenar de un buen de inspiración. Pero bueno, pues esta banda, donde quiera que se parara, era una banda inspirada y comprometida con su música, ¿no? Sí, porque así como hablábamos hace ratito, ¿no? Que tenían también su unidad móvil, ¿no? Sí, podían irse a parar donde quisieran y ahí grabar. Exactamente. ¿No? Y este material, pues, nos ha dado muestra de que pues realmente sí hubo inspiración, hubo una concordancia de ideas, hubo armonía, no solo en la música, sino armonía entre las personas, ¿no? Entre estos genios y, pues, también por lo visto duraba poco porque así como se juntaban, pues, se volvían a mandar a la goma y ya no se volvían a ver en unos años, ¿no? Sí, porque de repente, pues, ya empezaba lo mismo, ¿no? Hoy en día la banda sigue, ¿no, Arturo? Con la presencia de Steve Morse. Steve Morse. Y en las teclas, ¿quién era? No, ¿Daisley? No, era Dolaire, algo así, ¿no? Déjame checar aquí el dato. Porque pues también el pensar en John Lord, ¿no? Dolaire. El pensar en John Lord, pues para mí una figura insustituible, ¿no? Porque sí, pues fue quien estuvo desde el principio y hasta donde llegó, le dio su toque y su sonido al Deep Purple, ¿no? Sí, o sea que casi hasta el fin, ¿no? Sí, o sea, yo me tocó verlos en el 90 y algo, no recuerdo el año. ¿Cuando vinieron por primera vez a México, no fue? Sí, me parece que sí. Me acuerdo que hasta me prestaste un boleto ese día, ¿ve? ¿Y si fuiste? Sí, que no iba a ir tu papá, ¿no? Bueno, creo que habías comprado el boleto para tu papá. Ajá. Y creo que no iba a poder. No fue, pero sí fuiste. Y te encontré ahí en la calle y ya te ibas tú al concierto. Y yo, ¿qué onda, Fabián? No, pues me voy al concierto, me sobra un boleto aquí. Ah, fíjate. Préstalo, Fabián, que me lo das. ¿Qué tal si no nos topamos? No hubieras ido a ver el Deep Purple, ¿no? Y me fui con el Davicho también. Digo, ¿qué onda, Davicho? Pues vámonos al toquín. Lo que me recuerdo que fue un día muy feliz para mí porque también ese día me compré una guitarra. Uh-huh. Pero fue un día redondo. No sé si coincides conmigo, pero lo que yo me recuerdo es que quien más me impresionó fue precisamente John Lord. Sí, a mí en lo personal, o sea, esa presencia en el escenario y cómo sangoloteaba el órgano. Cuando lo azotaba, ¿no? Y no, provocaba el reverb, ¿no? Acá bien cabrón, ¿no? No, y un sonidazo que traía con ese órgano, ¿no? Sí. No sé qué órgano usaba él. Pues no me acuerdo. No sé. Pero bueno, era un sonidazo bárbaro, ¿eh? Hay que investigar qué órgano usaba John Lord, ¿no? Y era un ejecutante que desde chavo estudió el piano clásico y le metió bien duro a la música, ¿no? Sí, yéndose más bien del lado de lo clásico, porque él tenía, pues, como bien mencionaste, una formación académica, ¿no? En su instrumento. Y pues lo supo trasladar al sonido de Deep Purple, ¿no? Aquí dicen que tocaba el órgano Hammond. El Hammond, exactamente. ¿Ves? Es considerado uno de un los sonido mejores. Inconfundible, ¿no? El del Hammond. Sí, sí. Y pues ahí queda para la historia este álbum, sí, donde John Lord nos dio muestra de su grandeza y habilidad. Ese concierto, sí, como dices, estuvo bien tremendo, ¿no? Pues la siguiente rola, del lado 2, se llama, es de mis favoritas, y luego platicaremos por qué. ¿Cuál es, Fabián? El beso de gitana, Gypsy Kiss. Ahí está. We'll be right back. grandioso tema que escuchamos, Fabián. Sí, sí. ¿Dices que nos quieres platicar algo acerca de esta rola o qué onda, Fabián? Pues sí, más que nada, aquí yo pienso que podemos apreciar en su máxima expresión el sonido de Richie Blackmore, ¿no? De su sello con la Stratocaster. Porque aparte de que son, pues, riffs muy bien elaborados, en esta ocasión me parece tirándole un poco al folk, tiene el sonido característico de pues, esta mancuerna, esta configuración que siempre guardó Rich Blackmore, ¿no? Que es el Marshall y la Stratocaster, ¿no? Y sabemos que es de esos guitarristas de Stratocaster y de Marshall, ¿no? Sí. Entonces es una combinación ganadora y no porque estemos siendo un comercial, ¿no? No, ya tiene un sonido muy padre. Sino que representa esta combinación, esta dupla, una buena parte del rock que conocemos, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, realmente aquellos artistas que han promovido su sonido a través del Marshall y la Stratocaster, pues siempre se han distinguido por un sonido pesado, ¿no? Pesado y macizo, ¿no? Entonces es el caso de Rich Blackmore, Yngwie Malmsteen, por ahí las liras gemelas de los Judas Priest y cuantos artistas más, ¿no? Como David Gilmour también, ¿te acuerdas con su Stratocaster negra, no? ¿Te acuerdas de Jimi Hendrix? ¿Vale? Jimi Hendrix, que fue el primero. Sí. El primer gran guitarrista. Fue el que marcó la escuela, ¿no? Él marcó la escuela y podemos ver su herencia aquí en Richie Blackmore, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues los riffs de Richie Blackmore se prestan mucho para esta potencia, ¿no? De las válvulas, porque pues también hay que pensar que en aquella época los amplificadores eran de válvulas sí o sí, ¿no? Sí, sí. Porque no teníamos muchos transistores en la época. Empezaban a salir los de transistores apenas a finales. Pero todavía tal vez no a un nivel masivo, ¿no? Uh-huh. Y pues las guitarras que él solía usar pues eran embobinadas a mano incluso, ¿no? Uh-huh. Yo alguna vez pregunté por una Stratocaster, justo el modelo que usaba Richie Blackmore, y no te quiero platicar lo que costaba la... Uh-huh. La guitarra, pero no, pues una chulada, ¿no? Dale. Entonces, este guitarrista para mí, pues es de los que aportaron el sonido más auténtico y original al rock, ¿no? Entre otros tantos como Beck, también. Como Clapton, ¿no? Uh-huh. Jimmy Page, que pues sabemos que no siempre brilló por una gran técnica, pero sí una gran pasión, ¿no? Uh-huh. Y tantos guitarristas, ¿no? Sí, como dices, Beck, Eric Clapton... Jimmy Page, más blucerones, ¿no? Más blucerones. Y Richie Blackmore pues, tenía su toque blucero, pero combinado con John Lord, hacían una cosa... Pero bien. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, Richie Blackmore representa también, así como Deep Purple representa el punto de quiebre o el parteaguas, también Richie Blackmore representa ese parteaguas, porque de ahí para acá pues se viene Van Halen, se viene Randy Rhoads, uh-huh. Se viene Malmsteen, uh-huh. Y los grandes guitarristas de los 80s, Bay, Satriani... Uh-huh. Paul Gilbert, ¿no? Entonces, a partir de Rich Blackmore para acá, pienso yo que se define más la idea del Guitar Hero, ¿no? Como lo fue también Brian May, ¿no? Para muchos. Entonces, el héroe de la guitarra pues no era precisamente el más veloz, el más técnico, sino el que tenía esa aura de gran músico, ¿no? Del dueño de la guitarra, el amo y señor de la guitarra, ¿no? ¿O cómo ves tú? Sí, también. Sí, como pues hemos revisado aquí el caso, tú lo revisaste muy bien la semana pasada de Randy Rhoads, ¿no? Uh-huh. Que también se vuelve un mito y un hito en la guitarra, en parte por su muerte prematura y en parte por la calidad tan grande que le imprimió a la guitarra. Que pienso yo, a ver, corrígeme si estoy mal, que también le debe algo a Richie Blackmore, ¿no? En cuanto a incorporar... lo clásico a la guitarra eléctrica, pero sabemos que Randy Rhoads era dedicado casi 100% a la guitarra clásica, ¿no? Sí, porque sabes que pues, él ya como es posterior, pues de alguna manera pues ya había escuchado toda esa música. Ya, y quieras o no. Ya traía una escuela, ¿no? Quieras o no, ya traía cierta influencia. Pero él de todos modos ya la traía desde chavito porque su mamá tenía una escuela de música. Sí, pues él lo recibió. Ahora sí que fue como ser amamantado con música clásica, ¿no? Sí, él, prácticamente. Ella tenía esa influencia desde chavo, ¿no? Desde niño, ¿no? y vemos que esa rama de los guitarristas neoclásicos, porque pues así se les llama, ¿no? Uh-huh. Esa rama de los guitarristas neoclásicos pues han dejado un gran legado, aunque con el tiempo se volvieron una copia de sí mismos, ¿no? Un cliché para el rock and roll, pero pues siguen teniendo una gran legión de admiradores y tras de sí dejan grandes álbumes inolvidables como en esta ocasión Perfect Strangers de Deep Purple, ¿no? Sí, es Fabián. Vamos a lanzar unos saludos, ¿no, Fabián? ¿Qué onda? Vamos a lanzar unos saludazos. Muy bien, tú primero. Pues primero, pues vamos acá a lanzar un saludo a mi buen amigo Enrique, que vive por aquí, por mi cantón. El es Quique. Es bajista, que de repente nos acompaña por aquí. Saludos. Es un gran rockero también, el Enrique. A Leonides, que ya también estuvo aquí platicándonos estuvo de blues, aquí. Fabián. Él estuvo, estuvo en el segundo especial de blues. Ah, sí, ese día no pude estar por acá, pero estuvo el buen Leonides y se la discutió. Sí, se la discutió Leonides y nos trajo un buen material ahí para compartir y algo de historia, ¿no? Del blues. A mi hermana Dora. Un saludote. Mi hermana Dora que se conecta por acá también. Alexan, ya sabes, que nos acompaña por aquí. A ver si un día Alexa nos puede acompañar en un especial, hablarnos de uno de sus artistas favoritos, ¿no? Sí. Ojalá y... Yo creo que son un buen de... No, pues ella tiene infinidad de artistas favoritos, ¿no? Sí, un buen de artistas favoritos. Ella pues... más que fan de una banda es fan del rock en sí mismo, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es chido. Ah, pues estaría bien un especial de La Crema, a ver si... Dale. A ver si nos viene a hablar de ello. A nuestro buen amigo Israel Ramírez, que nos acompaña desde Chile. Ah, es Israel... Es de los meros efectivos, pues, melómanos y también músicos, ¿no? Que hemos conocido. Sí. El buen Israel. Saludotes hasta Chile. No sabemos en qué ciudad vive, pero saludos. Ya nos dijo. ¿Sí? Sí. Santiago, Valparaíso, por ahí. Santiago. Santiago de Chile. Ok. Dice sin albur. Santiago de Chile, sin albur. Como buen mexicano, no se le quita. Dale. Sí. Saludotes hasta Santiago de Chile. ¿A quién quieres mandar saludos tú, Fabián? Pues aquí a la banda de Azcapo, ¿no? Que es fiel rock and rollera. Uh-huh. Sabemos que la banda de Azcapo nunca se ha distinguido como las bandas de otros lados por ser muy rock and rollera, pero aquí en Azcapo siempre ha habido mucho rock and roll. Yo saludo a todos, nos escuchen o no nos escuchen. Sí, muchos rockers, ¿no? A la banda de la Anáhuac, de la Miguel Hidalgo, de Tacuba. Uh-huh. La banda de Tlalnepantla, que es muy numerosa y nutrida. Uh-huh. Pues a la banda de toda la Ciudad de México y de todas las grandes ciudades de nuestro país que pues siempre se han distinguido por tener un buen conglomerado de excelentes músicos. Y que, pues, ojalá y un día de estos la banda se decida hacer más música para que realmente haya una escena y un movimiento musical aquí en México como lo hubo alguna vez. Y no solo vivamos de las viejas glorias del rock and roll, ¿no? También que se genere un buen rock and roll aquí. Y yo saludo a todos ellos para que le echen ganas y se inspiren con esta música de Deep Purple y Perfect Strangers. ¿Qué crees que, ¿qué crees que haga falta, Fabián, para que esas bandas surjan? Bueno, alguna vez pensamos que era cuestión política, porque los políticos no quieren que haya rock and roll, ¿no? Se acabó esa cuestión política y siguió lo mismo, ¿no? Hay muchas bandas, pero pues no podemos decir que precisamente se distingan por hacer buena música. Yo pienso que la falla no es ni el presupuesto, ni la falta de medios de comunicación, ni la falta de oportunidades de grabar, ni promoverte. La falta está en la cultura. Nos falta más cultura musical, ¿no? Porque quienes somos viejos, pues a veces no escuchamos lo nuevo. Quienes son más contemporáneos, pues a veces no escuchan a las bandas viejas, ¿no? Y yo creo que no debe de haber como que una frontera, una segregación en lo que oyes, ¿no? Yo pienso que hay mucha música buena de ayer y hoy. Pero no nos aboquemos tanto en copiarla, que es el gran mal, el mal endémico del músico mexicano. Entonces, tratar de ser como Judas o como Sabbath, ¿no? Entonces piensas que han surgido muchas bandas, pero son como muy fusiles, ¿no? Sí, y también por otro lado está que queremos ser folcloristas a huevo, ¿no? O sea, meterle guaracha, meterle cumbia y meterle son jarocho, pues está bien que son nuestras influencias, pero lo meten a lo descarado, ¿no? sea, tú puedes bien tomar esas influencias y fusionarlas, ¿no? Como hizo Deep Purple con la música barroca, ¿no? O sea, no tienes por qué a fuerzas salir con guaraches y con un tocado de plumas en la cabeza como para, pues, decir, aquí está el rock mexicano, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí. La cuestión de la cultura, pues, nos va a dar mucha más creatividad y flexibilidad a hacer cosas nuevas, ¿no? Sí, para mí. Así como es darle su tiempo para crear las cosas, ¿no? Y también algo que tú siempre dices y siempre mencionas, que es el compromiso, la disciplina, mucho trabajo y enfocarte en lo que quieres hacer, ¿no? Sí, así es. Aparte de capacitarte en muchas cosas, ¿no? Porque pues el músico mexicano pues cree que nada más es de medio tocar y medio rascarle, ¿no? Pues hay que aprender de armonía, de escalas, de composición, de arreglo, de grabar, de mezclar. Sí, es que fíjate, son muchas cosas, ¿no? Estamos en una época muy padre porque tenemos chance de tener a la mano esas herramientas que con las que podemos crear todo eso, ¿no? Exacto. Nada más con que aprendamos a usar esas herramientas y nos demos el chance de empezar a explorar y crear cosas, y explorar cosas y probar cosas, experimentar cosas. Y que nos enfoquemos, ¿no? Y disciplinemos, porque luego estás buscando algún recurso en internet y al rato ya te salió cómo hacer una receta de chilaquiles con huevo y pues ya te distrajiste y la procrastinación pues no nos deja avanzar, ¿no? ¿Eso lo dices por experiencia, Fabián? Sí, claro. Obviamente, ¿no? Sí, estás viendo acá un documental acá de rock y de repente te aparece acá una promoción acá de véngase a comer acá su pozole, sí, el pozole rico, ¿no? Un pozole, sí, con Doña Pelos. Y pues realmente debemos de tener un plan, ¿no? Así como debe de haber un plan de vida, un plan de trabajo, ¿no? Sí, que te levantes a una hora y a chambear. Si son dos horas, bien chambeadas. Si es una hora, bien chambeada y ser productivos, ¿no? O sea, más que nada nos falta ese tipo de organización en México, que se ve que es lo que ha habido mucho en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, ¿no? O sea, no es por ser marinchistas, pero pues ahí están los resultados, ¿no, Arturo? ¿Cómo ves? Pues sí, Fabián. Digo, tenemos ya el chance de ser productores, pero hay que aplicarnos, ¿no? Hay que estudiarle. Y sabemos que aquí ha habido buenas bandas, ¿no? O sea, pues hablábamos de Los Bell el otro día, de Iconoclasta, de Chuck Moll, ¿no? De los Duk Duks, Cafra, no sé, infinidad de bandas, no sé, los Caifanes, que les gustan a todos, Café Tacuba, pero son bandas que se han comprometido con su rollo y lo han llevado hasta las últimas consecuencias. Muchas de ellas son consideradas, fíjate, en otros países como referentes del rock mexicano, sí. Y han grabado álbumes en el extranjero y han hecho giras exitosas en el extranjero. Entonces sí se puede, ¿no? Sí, una cosa padre de eso es lo que te comentaba hace ratito, de que ya tenemos la chance de nosotros hacer las propias producciones, ¿no? De trabajarlas. Igual se podrían armar equipos, ¿no? Entre amigos y estudiarle y poder hacer producciones. Pero a diferencia de lo que mencionas, ¿no? De Caifanes, Café Tacuba, ¿no? Uh-huh. Son grupos que de alguna manera pues tuvieron la oportunidad de grabar en una compañía discográfica, tener el apoyo de un productor. Sí, en una industria. De arreglistas, incluso para apoyarlos, para hacer esas producciones y sacar esa música, ¿no? Que de alguna manera pues no les resta méritos a ellos como músicos. Exacto. Pero sus arreglistas y sus productores los apoyaron mucho para poder lograr eso. Ahora tenemos el chance de ser nosotros los propios productores, ¿no? Ser músicos y productores. Exacto. A la vez. Pero sí hay que estudiarle un buen, dedicarle tiempo a esto para poder sacar cosas de calidad, ¿no, Carlos? Sí, entiendo por qué dices que es un tiempo emocionante y chido, por lo mismo que estás comentando. Porque pues ellos tenían toda una estructura, ¿no? Toda una estructura industrial en la música. Hoy en día, pues ya las disqueras prácticamente están borradas, se dedican ya a otras cosas, sigue siendo negocio, pero para ciertos estratos, ¿no? Pero hoy en día, como bien dices, puedes producir, puedes grabar y mezclar tú mismo. Y lo importante que mencionas es la colaboración. Colaborar con tus compas, con tus cuates, conectarte con gente, con estudios independientes, con bandas independientes. Esta palabra de independiente es muy chida porque pues, nos dice que no estamos en un sistema monopólico, ¿no? Uh-huh. y que por lo tanto tenemos esa libertad creativa. El problema del mexicano es que luego no queremos colaborar, porque pues tenemos esa tendencia al ego, ¿no? A hacer las cosas para mí, por mí y solo yo, ¿no? Entonces, pues sí, yo invitaría a la banda a abrirse y colaborar, ¿no? Otra vez estuviste, la semana pasada estuviste cotorreando con un camarada, ¿no? Que tiene su taller de música, no sé cómo funcione. Pero ahí se ve que hay colaboración, ¿no? Entonces, también por eso invitamos por este medio, que es la Casa del Rock, a que aquella banda que quiera venir y grabar, o que se les mezcle su material, ¿sí? O que se les promocione de alguna forma, pues se acerquen, ¿no? Para que haya esa colaboración y para que se generen redes de trabajo, ¿no? ¿Sí o no, Arturo? Así es. ¿Qué es lo más importante en estos tiempos? Sí, es importante no cerrarse y abrirse, ¿no? A colaborar con... Y así como pues los Deep Purple grabaron y tuvieron éxito haciendo joyas musicales, pues también aquí en México pueden salir buenos referentes musicales que se proyecten hacia el mundo, ¿sí o no, Arturo? Así es, Fabián. Entonces, cuando nosotros ponemos un material, pues no es nada más porque lo admiremos, sino porque queremos mostrarle a los chavos, sobre todo, que se puede trabajar y llegar a un nivel muy bueno si uno se enfoca en lo que quiere hacer, ¿no? Sí, y es un trabajo en equipo para poder lograr grandes cosas. Sí, claro. Si te das cuenta, pues en este disco que estamos transmitiendo, vemos la gran cantidad de gente involucrada, ¿no? Claro. Para lograr eso, ¿no? Desde el que hace la portada, desde el que toma las fotos. Todos. Desde el que te lleva los refrescos, no sé qué. Y el que compra las chelas, el que abre el refrigerador y saca las chelas. Sí. Y... Todo. Es un gran equipo. Sí. Un gran equipo de trabajo. Entonces es importante, ¿no? Colaboración y hacer equipo. Así es, Fabián. Bueno, pues... ¿Una rola más? ¿Qué? Vamos a pasar una balada... De las más exquisitas para mí que se han grabado en la historia, sí, del rock. Tremenda. No, así un baladón que pues ojalá y logre que aquellos tortolitos que nos están escuchando pues se acerquen más el uno al otro, ¿no? Dale. Y pues que la gocen y la disfruten. Se llama Wasted Sunsets para ustedes. Recuerden que estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Nos pueden visitar ahí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Visítenos ahí en Facebook, como búsquenos como CDMX, la Casa Radio. Vámonos, Fabián. Slow him. Wasted Sunsets. Esa grandiosa balada. Con tremendo feeling. Sí. Tremendo feeling en la lira principalmente y en la voz, ¿no, Fabián? Algo que yo suelo referir es que las mejores baladas que yo he oído, curiosamente, las han hecho bandas de rock o de metal, ¿no? Sí. Y el metal y el rock no se distinguen pues mucho por ser música así, como que muy emotiva, ¿no? Pero sí, sí tienen una gran dosis de emotividad. Y pues vale la pena darse el tiempo de ser parsimonioso, ¿no? De ser relajado y disfrutar de unos, como dice aquí la rola, ¿no? Unas puestas de sol desperdiciadas, ¿no? Pero más que nada, la genialidad del músico. ¿Sí? Hablábamos de que Rich Blackmore es un guitarrista que sabe manejar el tiempo, el ritmo del solo, la melodía, ¿no? Es tan melódico, pero tan expresivo, ¿no? Sí, tremendo feel. No es bueno, hoy en día vemos muchos guitarristas, pero súper bien atascados, ¿no? Y es bueno el atasque dentro de su contexto. Pues sí, es bueno bajarle revoluciones de repente, ¿no? Sí. Y hacer sentir, hacer vibrar a la banda, ¿no? Al espectador, ¿no? Como decir, pues esta rola me late para dedicársela a mi chava, ¿no? Sí, porque lo que más llega en un solo pues son las notas lentas. Las notas lentas y pues también psíquicamente y emocionalmente pues es lo que capta, ¿no? O sea, es lo que sensorialmente tú captas primero, ¿no? Lo comprendes bien, ¿no? Sí, sí, lo desmenuza tu mente y va directo a las emociones. Es muy importante la balada en la discografía de Deep Purple, ¿no? Así es. Y la voz de Gillan, pues, no es para menos, una voz demasiado expresiva, ¿no? Sí, así es. Este cuate, ¿te acuerdas que hizo la ópera rock de Jesucristo Superestrella? Y sí, le salió bien, se la discutió. Sí, también me estaba acordando de cómo fue que entró Ian Gillan a Deep Purple. Ajá. Fue porque Richie Blackmore, bueno, más bien, ya ves que ya estaba Rod Evans, ¿no? Antes. Rod Evans. Pero, Richie Blackmore o John Lord, no sé quién fue el que tuvo la idea de meter un vocalista similar a lo que estaba haciendo Led Zeppelin con Robert Plant. Robert, ¿no? Plant, un gritón. Decimos a conseguirnos un vocalista así, güey. Y empezaron a audicionar y llegó Ian Gillan. Gillan. Y dices, no, pues este es el bueno. Sí. Y vaya que la atinaron, ¿no? Porque pues Ian Gillan pues, es uno de los mejores cantantes del rock. Y mucho más gritón que que Robert Plant, ¿no? Ándale. Basta recordar esta rola de pues, Hijo a Tiempo, ¿no? Está tremenda, sí. Esa melodía que él lanza, pero con toda la fuerza de los pulmones hasta arriba, ¿no? Yo me recuerdo una rola que grabó con Black Sabbath que se llama Disturbing the Priest. No sé si recuerda los gritos desenfrenados y demenciales que avienta ahí, no, sí. No cualquiera, ¿eh? Pero no solo grita, sino que lo hace con una intencionalidad, ¿no? Si se hubiera quedado con Rod Evans, ¿crees que hubieran logrado algo grande? Como, no, pues no. Como lograron con Ian Gillan. No, porque precisamente cuando tienes un... Yo pienso como un músico, ¿no? Cuando tienes un vocalista como Ian Gillan, que es extremo, pues te vas a lo extremo, ¿no? Te vas a lo más allá que puedes hacer, ¿no? Sí, porque Gillan pues podía cantar lo que cantaba Rod Evans y... Y mucho más, ¿no? Digo, es como el mismo caso cuando entra Bruce Dickinson a Maiden, ¿no? Uh-huh. Pues digamos que Paul Diano era una excelente voz, porque no es malo, es excelente cantante. Pero sí tenía un tope. Sí. O sea, la música que se tenía que hacer para él, pues llegaba hasta cierto nivel. Ya no podías tú sacarle más a ese vocalista. Lo mismo en el caso de Rod Evans, ¿no? Entonces, traes un vocalista que te va a exigir más como banda, como músico, pues te vas con todo, ¿no? Sí. Caso contrario, hay bandas que están sobradas para el vocalista que traen, ¿no? Pero fíjate, un caso curioso es el de Black Sabbath, ¿no? Con Ozzy Osbourne, ¿no? Que Ozzy Osbourne no era una super voz, pero le dio un toque muy distintivo a la banda, ¿no? Exactamente, ese es el caso contrario, porque eso te iba a mencionar, porque aquí la voz de Ozzy, pues estaba sobrada la banda para la voz de Ozzy, ¿no? O sea, en capacidad vocal y como cantante, pues Ozzy se quedaba muy abajo, ¿no? Pero le sobraba personalidad al güey, ¿no? O sea, sí, no, y aparte tenía creatividad para hacer las melodías. Y encajaba, ¿no? Sí. Porque vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Si tú oyes alguna rola que cantaba de la era de los 70s que cantaba Ozzy y escuchas la misma rola con la voz de Dio, pues resulta que la canta mucho mejor Dio, pero el sello se lo imprimía Ozzy, ¿no? Sí, ya lo tenía. O sea, la voz con Dio pues era excelente, bien cantada, pero no tenía esa personalidad que tenía Ozzy, ¿no? Sí. O sea, esa era la diferencia, creo yo, ¿no? Sí, ya es que crearon grandes rolas con Dio, rolas no, que sí. nunca iba a cantar Ozzy, ¿no? No. Pero Ozzy ya había hecho lo suyo, ¿no? Y sin embargo, Dio sí tenía una mística muy especial, una cuestión pues, espiritual, casi esotérica, ¿no? Era como un pequeño elfo, ¿no? Con un pequeño duende ahí que tenía magia en las vocales, y Ozzy pues era Ozzy, o sea, no hay más que Ozzy, ¿no? Sí, sí. O sea, es el referente de los vocalistas de rock, casi como un Jim Morrison, ¿no? Sí, pero algo muy padre de Ozzy es eso, ¿no? Que no siendo, no contando con unos grandes dotes como vocalista, logró hacer algo muy, muy importante, ¿no? Muy padre en el rock, ¿no? Algo demasiado chido, porque pues hasta la fecha, ¿no? Donde quiera que se para Ozzy, pues sí. La rompe, pues ya ves lo que pasó con las últimas giras que hizo con Black Sabbath, ¿no? Sí, sí. Todo mundo enloqueció por ir a ver a Black Sabbath. Ah, pues tú los viste, sí, ¿no? Yo fui a la despedida. ¿Y qué tal? Pues muy buena. Es otro mundo, ¿no? Sí, estuvo chingo. Muy bueno. Fíjate, me sorprendió que estaba lleno de muchos chavitos, ¿no? Como de 15, 16 años, chavitas también ahí. Fíjate. Yo creo que por la onda de los videojuegos, ¿no? Que les meten la música de rock ahí. Exacto. Se conocen la música y, ah, no, pues está chido, ¿no? Y va a venir la banda, ¿no? Y ya se lanzan a verlos. Y esperan el hit, ¿no? Ya sabes, la de Paranoid. Paranoico y bien prendido a los morros. Sí. Digo, pues está bien. Y sí, tiene su lado bueno, ¿no? Porque, bueno, la mercadotecnia, la publicidad, sí pueden dar a conocer buenos valores rockeros. Que no son referentes culturales de los chamacos, pero pues cuando los adoptan, pues son para bien, ¿no? Porque... Sí. Que dicen, se dan cuenta los chavos de que hay música más allá de Justin Bieber y de Daddy Yankee, ¿no? Dale. O quien quiera que sea. Sí, sí, así es. Así es, pues. Ya estamos por lanzar la última rola, Fabián. Estamos por lanzar la última rola, pero pues por mi parte yo quiero agradecer a la audiencia que siempre está fiel y que pues semana con semana está al pendiente de los especiales de la Casa del Rock. Y en esta ocasión, pues uno que se te ocurrió. Más bien que sacamos de ahí, ¿no? De la... Que fue muy bueno para mí, porque la verdad que tenía muchas ganas de escuchar este material y hablar de él, ¿no? Sí, pues estaba ese disco ya estaba esperando, ¿no? Su oportunidad, ¿no? Para que salir. Pues realmente no somos bases de datos así de fechas y a dónde fue y con quién estuvo. Y más que nada nosotros hablamos de lo que sentimos por la música, ¿no? Sí, es nuestra apreciación, y, ¿no? Y como nuestro referente cultural, pues, ¿qué nos ha parecido, no? Nos fuimos un poquito en un viaje por el tiempo a la época de los 80s, cuando había un vacío por la ausencia de Deep Purple, pero de repente, como bien dijiste, que regresa, ¿no? Que y regresa. Que vuelven loco esta parte del escenario del rock and roll con su regreso y este super álbum. Para mí un super álbum de los dos o tres mejores que han hecho, el Perfect Strangers. Dale, es de lo mejor, ¿no? Pues recuerden que se está grabando Estas transmisiones se están grabando para después subirlas a internet y compartirlas con todos ustedes, ¿no? Para que las puedan escuchar cuando tengan chancecito, ¿no? Que se puedan echar un cafecito ahí con los amigos y o una cervecita y pasar un buen rato escuchando buena música, ¿no? Y que inviten, ¿no? Ajá, ándale. Sí, para que pues sea paquete completo. Ahí andan tocando la puerta, ¿no, Fabián? Pregunta quién. A ver, vamos a ver quién. ¿Alguien quiere entrar aquí a la casa del rock? ¿Alguien quiere ingresar a la casa del rock? ¿Quién? Espérate, espérate, voy a decir algo. ¿Qué pasó? Van a decir algo. ¿Para qué? Este señor me dejó bien cerrado. Bien, bien, bien. Eso. Me las entregas, Omar. Bueno. Acaba de entrar uno de mis sobrinos aquí a pedir las llaves. Muy bien. No, aquí Fabián, ¿qué bien nos decías? Bueno, pues sí, que para mí es un material muy valioso por su pues trascendencia, ¿no? En el tiempo, ¿no? Para mí representa una gran escuela del rock, grandes lecciones de cómo se toca cada instrumento, la batería, la guitarra, cómo se canta. Pero sobre todo, pues yo pienso que cada artista cuando graba un álbum deja mucho de sí, mucho de su alma, mucho de su mente y mucho de su corazón. Entonces, pues también un viaje en el tiempo a los 80s para oír este álbum es, pues, saber apreciar el trabajo y el esfuerzo que ha costado a la banda, ¿no? Sí. Yo siento que ese tipo de bandas se van a extrañar, ¿no, Fabián? Sí, claro. ¿Cómo ves? Sí. ¿Qué sientes tú al ver y al saber que ya se van retirando y algunos se van muriendo? Pues es una tristeza, ¿no? Una tristeza muy grande, pero también una especie de un dejo de alegría porque pues sabemos que queda su legado, ¿no? Queda su legado para la historia y es increíble el pensar que estuvieron entre nosotros y que nos han heredado tan buena música. El otro día estaba viendo un video de Freddie Mercury con David Bowie. Precisamente Under Pressure, y dije, pues, ¿cómo es posible, no? Que ya los dos ya no estén. Uh-huh. Y que, pues, todo lo bueno que hicieron, ¿no? Pero ahí queda el testimonio y ahí queda el legado, ¿no? De su arte. Y pues sí me da tristeza, pero pues por otro lado, alegría de saber que dejaron ese material, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves tú? Pues así es, Fabián, sí. Ahora sí que las cosas no son para siempre, ¿no? Bueno, en cuanto a físicamente, ¿no? Pero claro, sabemos que dejaron sus grabaciones y los podemos escuchar cuando... Aunque la música sí queda para siempre, ¿no? Sí. Porque, pues, simplemente nos sentamos y ponemos este tesoro, uh-huh, que es parte de la discoteca de la Casa del Rock. Dale. Y pues lo podemos volver a disfrutar, ¿no? Las veces que queramos, sí, mientras aguante la aguja y mientras aguante el vinilo, ¿no? Y también mientras estemos vivos, Fabián. Sí, porque claro. Porque tampoco somos eternos. Claro. Cara. Sí, exactamente. Creo que esta música vive mientras hay alguien que la quieras, que la pueda escuchar, ¿no? Pero lo interesante es, pues, el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Así es, Fabián. Es el momento más importante y por eso les decimos a los escuchas, pues, échenle ganas, gocen del rock and roll y hagan algo productivo de sus vidas, inspirados por bandas y álbumes como este, que son geniales, ¿no? Eso mero, Fabián. Exactamente. Pues vamos a despedirnos ya, entonces. Bueno, pues nos vamos con la última rolita de este épico álbum, sí, épico, porque es la palabra, épico, sí, sí, y trascendental álbum, que pues es de nuestros favoritos, de aquí de la Casa del Rock. Eso mero. Y esta última rola se llama Mean Streak. No. Y pues yo. ¿Sí? Sí, ¿no? Ah, no es cierto. Pues ya me equivoqué. Estabas en el lado A otra vez. Esta rola se llama Hungry Days. Pero sí, bien. Sí, entonces. Hungry Days. Pues yo por mi parte me paso a despedir. Les agradezco su atención y que hayan compartido estos momentos con nosotros. Que Dios los bendiga mucho y sigan rockeando y echándole ganas. Bye. Acuérdense de visitarnos ahí en CDMX, La Casa Radio. Búsquenos ahí en Facebook como CDMX, La Casa Radio. Denle manita arriba, ya saben, para que nos apoyen. Y podamos seguir haciendo estas transmisiones tan chidas. Aquí el buen Fabián y yo. Bueno, antes de despedirnos también voy a saludar a mi hermana Leticia, que ya se conectó. Ya nos puso una carita feliz y un pulgar arriba. Pues bien, bueno, pues. Saludos a todos ustedes, muchachos, los que se conectaron hoy aquí, que nos acompañaron. Nos vemos la próxima semana. Soy Arturo Chendra. Recuerden que están en CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye.